No jugando como poemas de bolsillo, así que pasen los años y las décadas. Estamos aquí con los amigos de la Asociación Amigos de Joe Brassens, que nos visitaron para presentar su recital el 31 de octubre en la Biblioteca Café. Unos días antes, la semana previa, vinieron. Gracias, Liz, siempre por tus servicios. Gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias, cumplimos 25 años, Por Bodas ¿viste? de Plata y por Amor al Arte Reloaded. Muchas gracias, Liz, querida. Muy, muy Reloaded. Muy, muy. Otra que Matrix. Tremendo, ¿eh? Por Amor al Arte no se rinde, 25 años. Puede ser mucho y puede ser nada también, como 20 años, ¿no? 20, no, 20 años no es nada, 25 son 5 años más que nada. Es cierto, 5 años más que nada. Bodas de Plata. Y nos pueden, bueno, aceptamos termos, planchas, frazadas, lavarropas, a voluntad, una botella, lo que quieran. Maipú 555. Aquí estamos. Buenas noches, amigos brasenianos. Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Horacio Cerván y estamos con Alex Dionisalvi, que la otra vez, el día que vinieron los amigos de la asociación de George Brassens, no había estado, había estado grabado. ¿Te acuerdas, Alex? No habías podido poder venir. Paraguas, claro. Sí, sí, sí. Hoy estás. Te escuchamos y todos dijimos que bien, Alex. Sí, muy lindos comentarios, así que agradezco mucho y fue una emisión muy linda, la escuché desde casa. Vos entraste a un lugar que te es familiar. Sí, porque como te decía recién, desde hace 2 años, hago un micro todos los martes aquí en RAE, sí, en Radiodifusión Argentina al Exterior, en la hora del programa francés. Todos los martes el programa va de 17 a 18 todos los días. Y o sea que hoy lo hiciste. Claro, claro. El micro se llama Chanson de Deux Rivages, son canciones de las dos orillas, sí, haciendo un poco como un puente entre la Argentina, la francofonía y la música. Así que eso me da pie a mostrar y presentar cosas muy diversas, y estoy muy contento de hacerlo, muy feliz. Bien. Así en el programa que conducen Magdalena Arnoux. Sí, y Maga, que es la mujer de la, y Diego de la radio en Francia, y Diego, claro. Claro, sí, sí, junto a ellos. Qué lindo. ¿Cuánto hace que estás haciéndolo? 2 años. Dos años. Sí, sí, vine para invitado a una entrevista y a partir de ahí me invitaron a hacer el micro, así que muy feliz de hacerlo. Y hablando de cantantes franceses, ¿el tuyo es Joe Brassens? El preferido, el digo, mío, ¿eh? Son varios. Ajá, tres varios. Decir la verdad, sí. Y quizás entre los más preferidos, entre los que más me gustan, están Georges Brassens, pero también está Jacques Brel, sí, que además eran amigos. Sí. Además eran amigos. Y era belga, pero bueno. Claro, lo tomamos como. Era francés, lo tomamos como francés igual. Sí, sí, sí, porque fue incorporado francofonía, los franceses, claro. Y la verdad es que, bueno, desarrolló toda su gran parte de su carrera en Francia. Sí. A los belgas les pasa, mira Cortázar, después vino acá y después también se fue a Francia. Sí. Todos los belgas quieren ser argentinos, sí, pero puede ser, ¿qué tenemos nosotros? Y Horacio Cerván ahí con su guitarra en vivo. Sí, sí. Horacio, buenas noches. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Llega ahí el micrófono? ¿Llego? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches, Horacio. Yo, pero feliz de estar con ustedes, acompañando en la celebración. Qué bueno. Los alegro a nosotros también, ¿eh? Que antes que nada, ¿tienen algo para anunciar que estén por hacer en los próximos meses? Estamos organizando con Alex un par de presentaciones. Sí. Bueno, él lo va a decir. Que tenemos mejor. Que poner la fecha. Sí, sí, tenemos bien, que poner la fecha. Bien. Sí, yo antes tengo un concierto ahora en forma inmediata, este mes de enero, así que aprovecho para contarles: el jueves 21 de enero estaré en la Biblioteca Café, bien, que había citado. Marcelo, te va a dar 11:55. Sí, sí. Junto al pianista Guillermo Paolucci, y vamos a hacer un repertorio muy variado, pero dentro de ese repertorio no puede faltar una o dos canciones de Georges Brassens, por supuesto. ¿Y hoy con qué nos vas a convidar en el día del 25 aniversario, 25? En realidad, todavía con Horacio no tenemos muchas canciones, así que voy a ofrecerle la misma que les habíamos prometido aquella vez. La que sí, grabada, pero bueno, en Paraguay, pero en otra versión totalmente distinta junto a Horacio, que siempre es un placer compartir la música con Horacio, y muy contento, por supuesto, de estar hoy aquí con todos ustedes en esta celebración. Lo mismo, la canción, lo mismo, Alex, gracias. Es Le Parapluie, el paraguas, una canción que nos habla de una señorita que viene caminando en una noche como hoy, que empieza a lloviznar, empieza a llover, y entonces el protagonista de la canción sale con su paraguas y le ofrece protección y un poquito de amor también. Así que la lluvia sí lo pide. Claro, esta canción de Georges Brassens. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même un ami courant alors à sa rescousse. Je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. J'en perdais pas son change par vie. Chemin faisant que ce fut tendre. D'où ira de le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans s'arrêter tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. J'en perdais pas son change par vie. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. J'en perdais pas son change par dit. El paraguas se portó bien y protegió, ¿no? Sí. Cumplió con su cometido. Cumplió con su cometido. Sí. Gracias a Horacio. Gracias a Horacio, gracias a Alex. Tenemos un mensajito, escuchamos. Estamos aquí haciéndolo por amor al arte en el día del 25º aniversario. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla por el arte. Que los cumpla muy feliz. Feliz cumpleaños por 25.000 años más. Feliz cumpleaños. Bueno, hola Hugo, bueno, te quería decir, yo soy Liwen, tengo 12 años y te quería decir que, bueno, pedí para el, por los pedí por Reyes Magos, Purisanto. Segundos y se corta la maquinita, sí, Carlita. Tengo mensaje de Laura, dice, qué alegría que están, me gusta el nuevo horario, les mando un abrazo y espero que estén todo el año. Ojalá, Laurita, vamos a hacer lo posible por cumplir tu deseo. No, yo me quiero de vacaciones. ¿Dónde querés ir vos de vacaciones? Para que vinieron ellos a Francia. Le quiero mandar un beso a Liwen, que llamó hace un ratito, que es una nena encantadora. Liwen es tremenda, Sí, divina, un beso, Liwen. La hermosa Liwen, querida. ¿De dónde será Liwen, sabes? Es de Capital o Gran Buenos Aires. Bien. De acá cerquita. De aquí cerquita. Bien, bien. En Por Amor al Arte coincidimos con Tita Merelo que la vida es un espectáculo en el que cada cual ve lo que quiere. Abrí los ojos al verano. Nacional va con vos. 11 de la noche, 16 minutos. De este a oeste, Radio Nacional. Y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. En Por Amor al Arte vamos, como Charly García, buscando el placer de estar vivos. Thank you. Horacio Serván está con su guitarra hablando de Yo Brasileño y una canción que yo creo no conozco. Horacio, ¿el Príncipe Rengo dijiste? El Príncipe Rengo es en francés el original, Le Roi Boiteau. Sí. Le Roi Boiteau. Uh-huh. Es un poema de 1862 de Gustave Nadeau, era un viejo poeta francés que también tuvo una vida muy, muy particular, muy azarosa y murió muy pobre. Y entre otras cositas dejó Le Roi Boiteau. ¿Y tenía la onda así, el espíritu de Jean Brassin? Ustedes juzgarán. A ver, el Príncipe Rengo por Horacio Serván aquí, bueno, en vivo. El Príncipe Rengo, yo voy a tocar de una manera que se note que el Príncipe es Rengo. Digamos. A ver, ¿cómo vas a hacer para eso? Sí, ya vimos, se renguea el Príncipe. Va rengueando el Príncipe. Sí. Bueno, entonces vamos con Le Roi Boiteau, el Príncipe Rengo. Adelante. Adelante. El príncipe de un viejo reino tenía tal callo en un pie, no sé si el izquierdo o el diestro, pero rengueaba a conmover. Los nobles de aquella corte lo empezaron a imitar, y ya quien a un lado o al otro nadie dejaba de renguear. Y viéndose los beneficios que daba este modo de andar, fue que en aquel regio edificio todos rengueaban más y más. Un día un señor provinciano que se olvidó de su deber, delante del soberano pasó derecho como un juez. Ya todos contienen la risa, excepto aquel rey que además murmura encendido de ira: yo a usted no lo veo renguear. Señor, te equivocas conmigo, estoy lleno de callos, ya ves que si ando un poco más erguido es que rengueo de ambos pies. Señor, te equivocas conmigo, estoy lleno de callos, ya ves que si ando un poco más erguido es que rengueo de ambos pies. ¡Lindo, hermoso! ¡Claro! ¿Cómo no lo va a tomar, Brassin? Muchas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo es! ¿Cómo se llama, repetí, el poeta? Le Roi Boiteau, de Gustave Nadeau. Gustave Nadeau, claro. ¿Y la traducción? La traducción es mía. Yo no sé esa, si les dije. Lo preguntó Alex. Entonces, ¿cómo lo explica? Estas cosas que yo canto es como un vicio, como tenemos todos los brasencianos. Sí, ¿no? Sí, claro, es un vicio que es no, una cosa de la que no, no se sale. Vuelve, claro. No se sale de ahí, ¿no? Claro, que y se yo, vive muy cómodo ahí. Y yo lo traduzco y las doy vueltas. Las muelo y rehago. ¿No? Y a ver, habitando el tiempo. Contá una anécdota o algo que grafique tu amor por Jean Brassin. Bueno, yo empecé a conocerlo en la adolescencia, digamos. Sí. Yo tenía un tío que era futbolista. Uh-huh. Y jugó en Francia unos años. Y cuando venía, todos los años, mi tía, sobre todo, que le gusta mucho la música, decía: allá en Francia hay un tipo así, ya está grandote, dice, unos bigotazos, dice, mucha gente se ríe, hay gente que no lo soporta, y mis primos ya entonaban algunas, y eran chiquitos, ¿no? Y unos años después ya conocí las primeras versiones que había acá, que circularon, que eran las de... Claudio Alberto Gambino. Exacto, las de Jujame, también. Jujame, claro, Jorge Jujame, sí. Y las traducciones de Ardiles exacto, Gray. Exacto, las de Ardiles Gray, justamente. Uh-huh. Y así empecé. Por ejemplo, el libro de las de García Calvo, de las 19 canciones, fue la primera cosa que intenté conseguir, y como no pude, creo que por eso empecé a traducirla. Qué bueno. No, empecé a traducirla por la curiosidad que me dio en particular una canción. ¿Cuál? Que es Penélope, una canción poco conocida, porque, bueno, uno se sorprende, porque dice, bueno, Penélope es la Penélope de Serrat. De Serrat, pero hay otra Penélope escrita, claro, 20 años antes, que es la de Brassens, ¿no? Es una... ¿Y cómo era esa Penélope? Es una canción espectacular. Es un pedacito. Y convidala, dale. Bueno, pero un pedacito, ¿no? Bueno, un pedacito. Dale, dale. Un Penélope. Radio Edit. Es una canción que habla de la fidelidad, pero desde otro ángulo. Como, ¿no?, algo bien visto. Es, digamos, desde el ángulo de primero, lo trata desde la mujer. Bien. Es decir, él le hace una pregunta a la psicología femenina, digamos, ¿no? No es como la Penélope de Serrat que espera en el banco. Sí, tremendo. ¿No? Esta es... Ah, sí, ahí estamos, para Henry. Dice, tú la esposa ideal, el grillo del hogar, tú que no tienes marca en tu vida nupcial, inalcanzable Penélope, siguiendo a tu pequeño hombrecito feliz, dime si no pensaste jamás en un desliz, un bello deseo escondido, un bello deseo escondido. Y así va cantando, y así, pero le pregunta a ella si no se le ocurrió nunca ser infiel. Ajá. Y termina con, en y el ella último dice, verso, habló con mis abogados. Dice, no, ella, él le dice, después que le propuso todas las formas, sí, ¿no? Él le dice, por todo esto el cielo no te va a condenar, cualquiera de los dioses podría perdonar un corazón al galope, un pecado venial, un temblor en la piel, no es más que la otra cara de la luna de miel. Y la razón de ser Penélope, y la razón de ser Penélope. El arte de traducir, Horacio Cerván, ¿no? El arte de traducir, muchas traicionando gracias, lo sí, menos posible, claro, ¿no? Sí. Y este, y que, haciendo que lo poético no decaiga, que la llama esa... avive e ilumine igual. ¿Cómo, cómo traer la canción de nuevo? Claro, ese es el gran tema. Con su espíritu, claro, y sin perder claro, muchas veces cuestiones que tienen con la estructura y el sentido, pero a su vez la métrica, porque claro, tiene que entrar en la melodía. Es y otro en idioma, y en algunos casos también sí, tienes que cuidar las rimas. Sí, sí. Claro. Y además yo es pensaba hacer que llegue a otros públicos, a claro, públicos que no comprenderían, porque no comprenden el francés original. Sí, sí. Entonces, la obra tanto de Brassens como la de otros poetas llega a muchísima más gente en todo el mundo que se interesa por la obra de este poeta. Claro. Y llega de diversas maneras, porque el trabajo de los traductores, y hoy en Horacio pongo como el gran traductor que tenemos frente a nosotros. Que, un gran ejemplo, claro que sí, sí, claro sí, que sí. Pero hacen que hay cosas que son muy difíciles de traducir, porque hay cosas que son muy locales, y cómo cada uno le busca la vuelta. Y yo he aprendido, y lo he visto en el caso de la obra de Brassens, cómo tratan cada uno de llegar a la mejor traducción, incluso a veces tocando algunas traducciones anteriores, como para decir, no, pero acá esto tendría que ser... esto, porque en realidad viene de una frase, esta expresión en francés, además, cómo llegar claro, a la versión más pura o a la claro, que cada uno cree más pura. Además hay una picardía tan propia de claro, él, tan propia, que es propia y es universal también, entonces ese puente hay que tejer de con ahí la hay que pensar también, ¿no? En cuanto a la cantidad de versiones en distintos idiomas. Upa, sí, sí. Porque vos cualquiera, la mayoría de las canciones las vas a encontrar sí, en versiones... impensable, por ahí te aparece, lo hemos escuchado aquí la vez pasada, japonés, hay veces que hay versiones en hebreo, hay versiones en idiomas que por ahí no son los tradicionales, por supuesto que hay en inglés, ni hablar en nuestro idioma y demás, pero constantemente en este momento, en alguna radio, en algún lugar del mundo, se está escuchando un tema de sí. Y además las cuestiones locales, ¿eh? Sí, sí. Lo mismo en España, hay una, yo ahora sí, no me acuerdo en este momento... Que de aquel cantante de origen aragonés, ¿te acordás? Joaquín Carbonell, que nació en Zaragoza y es amigo sí, sí, personal nuestro. Ah, bueno, que cuando le fuimos a escuchar y dio versiones así también muy interesantes. Además, Joaquín tiene entre sus músicos a un guitarrista llamado Philippe Charlotte que integra el Tontón Trío, que es un trío de claro, mercado. Sí, también estuvieron en Buenos Aires. Exactamente. Sí. Y aquí también. Se casó, con, se casó con mi prima, Philippe Charlotte. Es primo de él ahora, Philippe. Tiene esposa argentina. Sí, divino, Philippe, un capo. Sí. Un capo. Volviendo a lo que decían ustedes, los bancos públicos, sí, que es una canción muy famosa. Bueno. Dicen que esa es la canción francesa traducida a mayor número de idiomas. No me digas que... ¿Y quién la va a cantar hoy? Bueno, no le hemos preparado, pero sí. Adrián Corol. No, ¿quién va a cantar? Yo canto un pedacito, sí. Dale. Un pedacito del baño, dale. Intentemos esto, a ver, porque vamos, no la repasamos. Esos bancos de las plazas. Oh. Los que vuelven del trabajo creen que los bancos en el bulevar son para que los obesos puedan descansar. Esto es un absurdo, pues ya se sabe cuál es la verdad y que están para los que en el amor van pronto a debutar. Los amoríos de los bancos públicos, públicos, públicos, mal mirados por impúdicos, por los que se meten van los amantes de los bancos públicos, públicos, públicos, confesándose amor hasta el fin en su diálogo gentil. Van tomados de la mano hablando del mañana y del papel azul con que cubrirán los muros de su habitación. Y ya se ven él fumando mientras ella cose con dicha y salud y juega en elegir el nombre del primer varón. Los amoríos de los bancos públicos, públicos, públicos, mal mirados por impúdicos, por los que se meten mal los amantes de los bancos públicos, públicos, públicos, confesándose amor hasta el fin en su diálogo gentil. Cuando las familias buenas enfrentan la escena de ardor juvenil y murmuran con envidia que ya no hay pudor, a toda la parentela, madre, padre, abuela, en fin, el que esté ahí, no vendría nada más, un poco más de amor. Los amoríos de los bancos públicos, públicos, públicos, mal mirados por impúdicos, por los que se meten van los amantes de los bancos públicos, públicos, públicos, confesándose amor hasta el fin en su diálogo gentil. Cuando el tiempo haya pasado y se hayan aplacado el sueño y la pasión, bajo un cielo indiferente sin sol ni color, ellos se percatarán así que entre las calles y sobre estos bancos fue donde tuvo lugar lo mejor de su amor. Los amoríos de los bancos públicos, públicos, públicos, mal mirados por impúdicos, por los que se meten van los amantes de los bancos públicos, públicos, públicos, confesándose amor hasta el fin en su diálogo gentil. Horacio Cervantes. Los bancos públicos. Hay mensajes que llaman a qué número, Carla Ruiz. 0810-222-0870-4999-8700. En enero, de 22 a 24, en la radio pública. Así será. Qué bueno seguir escuchándolos. Soy Eduardo Maicas. Además, cuando escuché que hablaban del príncipe Rengo, pensé que se referían a mí. Abrazo grande y buen año. Lo mejor, No, Maica no era, vos sos un rey, Maica. Exactamente. Era un príncipe. Sobre todo hoy, noche. Hay un mensajito en Facebook, nos buscás por amor al arte, así estamos. Hola, querido Hugo, Adrián, Carla y todo el equipo, me da felicidad poder escucharlos. Es como recuperar mi identidad, que por estos días anda medio perdida. Pero, cuenta. ¿Quién le pasa eso? ¿Qué perdió el DNI? Algo perdió, sí. Qué bueno que estén de 22 a 24. Feliz año, entrañables compañeros. María de Villa Urquiza, abrazo enorme, manda. María de Villa Urquiza, aguante la identidad, sí, María de Villa Urquiza. Y vuelvo a lo mismo, eso, la crisis de identidad. Ahora el DNI te lo dan rapidísimo. Sí. Sí, no se pierde. El ADN tampoco. En Por Amor al Arte sentimos, como Mercedes Sosa, que lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida. Verano modulado en frecuencia de radio. Nacional. 11 de la noche. 31 minutos. Radio Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene identidad. En Por Amor al Arte dudamos, como William Shakespeare, si no valdrá más vivir completamente engañados que desengañados. Te vi. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Y ahí lo dijo ella, un vestido y un amor, de Fito Páez, en la voz de Adriana Adrianita Varela. Me acuerdo del día que Por Amor al Arte cumplió 500 programas, allá cuando estábamos en la isla. Hicimos una fiesta en Las Cortaderas, claro, Federico Lacroce. Sí. No, estábamos en FM Palermo con los 500. Y yo... No sé. Sí, sí, bueno, fue, bueno, mugriento, corre por tu cuenta. Pero pará, si estabas en F Palermo, ¿te fuiste a Las Cortaderas de dónde? Porque... De Federico Lacroce. Ah, porque tenías una más cerca. Bueno, pero yo hice la letra de Camarache con Camalachearte. No, pero no estaba, no fuimos a la charca. En la charca alguien había comido vidrio molido en un postre. Lo digo así, mira, ya que me lo pediste, lo digo. Y además no Varela... come vidrio. Y yo no como vidrio, nunca comí vidrio, no. Siempre lo mastiqué, solamente después lo escupía. Y Adriana Varela cantó... Obvio, claro. Si yo te estoy diciendo el nombre, claro. Cortadera, si te cortas y te vas a quejar de lleno. Y Adriana Varela cantó el Cambalacharte, que yo había puesto una letra, que el mundo fuese, que el arte fuese una gran porfía, lo sabés, en el 506 y en el 3000 también, después no me acuerdo más. ¿Qué teléfono, Carlita Ruiz? 0810-222-0870, 499-8700, acordate, estamos en Facebook, Por Amor al Arte. Ahí estaba, pueden llamarnos, pedirnos lo que quieran, acuérdense que es Noche de Reyes. Lo que quieran, ¿está ustedes... seguro, Hugo? Sí. Lo que quieran. Hoy estamos pero regaladísimos. Ah, bueno, escúchame, ¿ustedes piden a los Reyes? ¿Eh? ¿Sí? ¿Liz? ¿Qué pediste? Sí, ¿cómo no sabes? No, yo siempre pido lo mismo internamente. Que lo traiga quien quiera, los Reyes, Papá Noel. Siempre pido algún mismo. Contrabandista. Sí, no ¿qué pedís? No, no sé, mira, no lo voy a decir, así se cumple. Entonces, ¿y cómo te van a traer si no sabes, si no lo gritás a los ellos cuatro saben, vientos? Ellos saben. Ah, ellos saben, sí. Tiene pactos secretos esta mujer. Es tremenda, ¿eh? Y ahora, si observan, ¿vos pedís a los Reyes o ya no? No, ya estoy desacostumbrado. Estás desacostumbrado. Hace tanto que... ¿Y no tenés que hacer de Rey Mago? Sí, sí, venimos de largo. Largo. Haciendo Rey Mago. ¿Y acá el amigo muchos, Alex? Sí, yo hago de Rey Mago. ¿Haces de Rey Mago? ¿Y te sale bien? Hago lo que puedo. ¿Cuál fue la noche de Reyes más estridente así de la infancia de ustedes? El día que le trajeron aquel regalo que... No, no puede ser, lo estoy viendo, lo estoy tocando, no puede ser, no puede ser. ¿Se acuerdan de una? ¿Sí? ¿Cuál es? Un mono spring. ¿Qué es eso? ¿Te acordás eso que era como un manubrio con sí. un palo y un resorte y saltabas con sí, eso por toda sí, la casa? Sí. Genial. ¿Cómo habrás hinchado a la familia, sí, verdad? Con el Mono Sprint. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Qué lindo! Conmigo fue una bicicleta. Me acuerdo que me agarró tal descompostura del estómago que desde el baño miraba el manubrio brillante y creía verlo a hoy lo agarré a Gas, porque yo le había pedido a Melchor. Yo le pedía siempre a Melchor, no sé por qué. Y lo alcancé a ver que se iba con la barba blanca y sí, me dejaba la bicicleta. O sea, nadie me quita esa visión de mi recuerdo. Claro. Nadie me va a decir, no, ¿te pareció? Mentira, lo vi. Me pone un escribano y te lo firmo, lo vi. Bueno, estamos acá con amigos de la asociación, amigos de Georges Brassens. Brassens, ¿estás escuchando desde algún pedacito de cielo? Hacemos un pedacito de testamento hasta que algún guarango me ponga la chicharra y me la corte. Porque yo voy a estudiar con Osvaldo Palau lunes y jueves, lo mismo que usted, señora Liz. Besos para Osvaldo. Osvaldito querido, él nos enseña y uno a veces no aprende porque engarrota la garganta, porque comprime el pecho, porque teme, porque se pone nervioso, porque desconfía, porque se olvida de colocar el corazón al servicio de la canción. Tantas cosas le pueden pasar a una persona neurótica. El testamento de Georges Brassens. Sí, en este tono, ¿no? En do mayor, si puede ser, maestro. Bien. Me pondré triste como un sauce el día en que me llame Dios, golpeándome un hombro me diga, venime a ver a dónde estoy. Y yo por el cielo y la tierra eterno luto guardaré, pero los robles que me esperan para el cajón están en pie. Pero los robles que me esperan para el cajón están en pie. ¡Hola, Bobby! Si hay que marchar al cementerio, la senda larga tomaré. Saldré del mundo a reculones, pero a la tumba no entraré. Que el funebrero me regañe, creyéndome loco de atar. Quiero partir al otro mundo, alegre como un escolar. Quiero partir al otro mundo, alegre como un escolar. La última. Antes de requebrar almitas en los dominios de Plutón, sueño con una pollerita para enredarme con su ardor. Una vez más decir te amo, perder el norte una vez más. Deshojar un crisantemo, la margarita del dolor. Y deshojar un crisantemo, la margarita del dolor. ¡Bravo! Faltan tres estrofas, pero las voy a cantar el año que viene. Me dio vergüenza. Gracias, Horacio, qué lujo que me di, maestro. Perdóneme, me fui al diablo en un momento. Me decía, la melodía me decía, ¿qué hace? ¿A dónde va? No sé. No, y además... Era el mismo pentagrama, pero era otro. Había como unos efectos... Raro, sí, pero eso no era eso. Eso es maldad del oeste. No sé. Del cercano oeste. No sé. Del gallito que te dije, ese él fue. Mandado por vos, estoy seguro, te conozco. No, jamás doy esas ideas. Bueno, canta vos ahora, dale. Bueno, pará, pero voy a hacer algo de un braseniano, en realidad, pero que se llama Javier Crae, dale. Sí, un capo. Una vieja de Crae. Crae con K. A ver si la podemos sacar acá en la ubicación. Se llama ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Es una pregunta, Cuando pienso que son ya las 11:00, yo que ceno como tarde a las 10, como diablo se fríe un huevo frito. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavarropa, ¿para qué? Estas cosas me indignan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La camisa está toda arrugada y mañana me la tengo que poner, pues hoy las plancha aunque no tenga ganas. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Justo hoy que tenía ganas de... Pues después de la bronca, pero ¿dónde, dónde, dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una valija, la de piel, para colmo, la de piel. ¿Para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Gracias. Javier Crae. Él no tuvo perros como yo en el público. No, porque les pago a los operadores. Ah, ahora entendí todo, claro. Gran canción de Javier Crae. Primera época de Javier Crae. Esto lo ha grabado en el año 81 en un sótano madrileño llamado La Mandrágora, junto a Alberto Pérez, junto a un pibe que empezaba ahí que se llama Joaquín Sabina. Y después lo volvió a grabar. Todos brasileños, porque vos sabés que ahí se cerraba con Marinette y ahí también había una versión de La Tormenta de Brassens que fue hecha, esa versión fue la traducción, la adaptación del hermano de Javier Crae llamado Jorge Crae, que es un personaje enigmático realmente. Jorge Crae, un tipo que ha muerto al igual que Javier, pero hace muchos años, murió muy joven, y ellos tuvieron una pelea muy grande, Javier con Jorge, y durante muchos años dejaron de verse, no sabía nada uno del otro. Se deshermanaron. Absolutamente, y un día estaba tocando en las Islas Canarias un tema, Javier Crae, muchos años después de esto, en uno de sus conciertos, siempre en lugares reducidos, nunca más de 100, 200 personas, y en la mitad de la canción subió al escenario su hermano Jorge, completó, hizo a dúo con él la canción, se bajó y se fue, y nunca más se volvieron a ver. No, o sea que no hablaron, se juntaron para cantar un pedacito. Un fragmento, Javier no lo sabía, Jorge entró, se ve que estaba en Canarias, cantó una parte, una de estas canciones. ¿Y se supo, o al menos se supuso públicamente, el motivo de la rencilla esa? No. Una mujer, seguro. No, porque... Dos mujeres. No. Eran temas muy, muy, muy personales. Esas cosas que pasan entre hermanos. Hablando, hermanos, un beso grande al mío, que ayer olvidé saludarlo, sí, aquí en la radio. Sí, digo que fue papá, tenemos, José. Tenemos a José Corol, recién lindo, llegado a la familia. José, qué lindo, lo vi moverse, lo filmó Diego, y lo vi moverse. Verlo a Josecito Corol, 3.800, un pedazo de muchacho, tremendo, es como un mantra aparte. Hay gente que nos llama, ¿qué número, Carlita Ruiz? 0810-222-0870, 4999-8700. Buenas noches, por amor al arte, habla Miguel de Mercedes. Ya en oportunidad le di este mensaje a Paredero, y hoy que están hablando de traducciones, se lo reitero, es muy, muy importante abrir la página de Mario Merlino, argentino, radicado en España, traductor y escritor. Chao. Buenas noches, les habla Hugo de Café Viejo. La verdad que bien nos hacen sentir para que sigamos creyendo. Y esto que acaba de cantar, esto de los bancos púdicos e impúdicos, lo podríamos dedicar a la HBC, o a la Banco Morgan, o a los Pamba Buitres. La verdad que es un programa que da gusto escuchar, y los invitados son todos de lujo. Por favor, si pueden decir dónde se va a dar este recital sobre Brassens, que están cantando. A ver si es un recital que se está por hacer, que tienen la dirección, la hora, día, todo, porque es magnífico. Muchísimas gracias, Graciela de Barrio Norte. Graciela, pero era hoy, era hoy. No, no, no, es hoy acá en Maipú 555. Tenés 15 minutos todavía para venir. ¿Qué iba, qué le decías, Horacio, acá al amigo? Bueno, no, Alex. No, le pedía, le quería decir a Alex. Sí, sí. En realidad no tenemos fecha todavía. Bueno, pero cuando la tengamos, te vamos a pasar. Hay una fecha que es la de octubre, sí, que coincide en sí, una sí, semana en la nacimiento y la muerte. Siempre, de él, todos los años, siempre en octubre. Pero a lo mejor hay una antes y acá la vamos a divulgar. Mándenos. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Graciela, estás escuchando, Graciela de Barrio Norte. Te vamos a hacer saber si no sos fiel y nos escuchás todos los días. Te vas a enterar por nosotros porque nosotros somos creyentes de Yo Brasil. Sí, hay que hacer una por mes fija. Sí. Pero, sí. Pero fija, es una por mes, pero siempre en distintos días. No, un viernes, un sábado. El tipo caiga de sorpresa. No claro. Sabemos. Como un fantasma amigo. No se sabe. Sí. No se que, sabe. Sí. Que sea así, que sea así, Jorgasen, como siempre, ¿no? Algo más cantan, sí, tenemos ganas. Podemos hacer La Mala Reputación, sí. Que es una versión. Que muchos la descubrieron gracias a la versión de Paco Ibáñez, por ejemplo. Hay varias versiones. Pero digo, digamos, que hay mucha gente seguidora de Paco Ibáñez que también. Claro, tiene, más bien es conocidísima esa. ¿De quién es la traducción de Paco? Es de Pierre Pascal, sí, Pierre Pascal. Que es el primero que tradujo ese pequeño grupo de canciones que incluso Brassens llegó a cantar. Exacto, como cuatro, cuando en cuatro español. Grabaciones en castellano. Entre las pocas que cantó Brassens en español. En español. Está esta canción. Exactamente, hay cuatro, creo, grabadas. Tres o cuatro, y, no recuerdo. Que tres veces acá nos por eso dice. Nosotros siempre llamamos la atención sobre ese tema, porque de tantos idiomas a los que Brassens había estado expuesto, sí, sí. Él solo cantó y se dejó grabar en español, a pesar de que era italiano por parte, sí, de la madre. Sí. Pero tenía como, había algo que también es verdad, que tuvo mucha esa cercanía por ahí con Paco, con mucho español, claro. Exiliado durante lo que fue el franquismo, claro. En Francia. Estuvieron muy cerca de él, hay fotos de él con Serrat, sí. Obviamente lo de Paco que canta La Mala Reputación en el Olimpia de París en vivo en 68. Sí, fantástico. Hay un montón de nexos por ahí con España, por ese lado. Bueno, hacemos un poquito de La Mala Reputación, sí, como para que esté a tono con nuestra. En tu pueblo sin pretensión. En mi calle sin pretensión tengo mala reputación, que me esmerio, me deje estar, paso por un pelafustán. Yo a nadie hago mal, aunque me cuestionen, ir por mi camino sin ambiciones. Mas la gente detesta que uno siga su propia fe. No, la gente detesta que uno siga su propia fe. Todos de mí murmuran mal, menos los mudos, cosa normal. En el 9 de julio me quedo en la cama y es porque toda esta música marcial no me logra movilizar. A nadie hago mal, aunque me cuestionen, no querer seguir del clarín los sones. Mas la gente detesta que uno siga su propia fe. No, la gente detesta que uno siga su propia fe. Y todos me señalan mal, menos los mancos, cosa normal. Si me cruzo con un ladrón, perseguido por un fisgón, distraído le pongo el pie y al vigilante hago caer. Yo a nadie hago mal, aunque me cuestionen, que ayudo a escapar los pobres bribones. Mas la gente detesta que uno siga su propia fe. No, la gente detesta que uno siga su propia fe. Me tienen por antisocial, menos los cacos, cosa normal. No hace falta poder predecir para saber mi porvenir. Cuando encuentren un buen cordel, presto me van a ahorcar con él. Yo no sé por qué nadie me perdona ir por rutas que no llegan a Roma. Mas la gente detesta que uno siga su propia fe. No, la gente detesta que uno siga su propia fe. Me quieren ver colgar, menos los ciegos, cosa normal. ¡Esa! Vive, pervive, revive George Brassen aquí esta noche en el día del cumpleaños número 25 de Por Amor al Arte. Hay un número 4999-8700 y hay un Facebook que es Por Amor al Arte, como nuestro programa. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con un año más de lluvia, viento y sol. Un año más de lluvia, viento y sol. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Muy feliz cumpleaños de... Ay, no supimos claro, el nombre, ¿dónde llamaba la amiga? 30 claro, 30 segundos. Lo voy a hackear el sistema este. ¡Qué cosa, che! Lo puse a 35. El humahuaqueño y te quedó ahí. Y nos quedó ahí, no sabemos el nombre para agradecerle, pero bueno, la amiga nos cantó, ¿eh? Gracias a Anita Maroto, hablando de agradecer, que instaló técnicamente aquí el auditorio para que podamos escucharnos todos, ¿cierto, Carlita Ruiz? Así es, también está allí en el control del aire Gabriel Kurchowski. Tenemos un mensaje en Facebook de un tal Alejandro Weber. Ah, amigo. Epa, me suena, nuestro pianista, ¿no?, de los viernes. Sí, sí, que está en Bariloche trabajando los de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Dale en la tecla. Sí. Hola, dice, Ale. Queridos compañeros presentes en el aniversario del programa que nos da tanta felicidad y manda abrazo. Gracias, Ale. El viernes te esperaremos, ¿eh? No, chocolate. ¿De dónde? ¿De qué lugar del mundo? Claro. El chocolate lo trae a fin de mes. Pero dijo que va a estar cada viernes en un lugar distinto. Sí. ¿Ah? Incógnita total. El móvil musical es otra de las novedades del verano. Exactamente, que tenemos este el verano. El programa va a tener un móvil musical desde distintos lugares del mundo. Exactamente, y la brújula la tiene el maestro Weber y él, bueno, lo vamos a ver cada viernes. Y te digo una cosa, me han dicho que es capaz de viajar en el tiempo. ¡No! Sí. ¿Incluso mudarse de siglo? Puede aparecer en cualquier lugar, pero también en cualquier momento. Entonces vos no le decís dónde estás, le podés decir cuándo estás. El único lugar donde uno se lo puede encontrar de carne y hueso haciendo su programa es todos los días en FM Bariloche de 17 a 18, dar en la tecla, de lunes a viernes. Y ustedes dicen que cada viernes va a estar en un lugar distinto. Sí. Entonces, cada viernes va a tener que comprar chocolate en un lugar distinto. Siempre chocolate. Y cada mes traer todo lo... Sí, es la prueba. Es verdad, de cada lugar. Claro, es la forma que tenemos de comprobar que estuvo un viernes en... Cuanto más amargo, mejor, más lo endulzamos nosotros al chocolate. ¡Mmm! Acá estamos mirando este libro, ¿lo conocés? Horacio Cerván, ¿eh? Antología Salas. Poética de George Brassens, con prólogo de Horacio Graciela Salas, de La Flor. Uno de los históricos libros que hay. Sí. El otro es el del papá de Manu Chao, Ramón Chao. Sí, Ramón Chao. Ediciones Júcar. ¿Júcar era? La editorial. Y en un momento hablan, claro, cuando apareció Brassens era como que volvió a revivir un poeta de los míticos, tipo Víctor Hugo, Rambó, de ellos, ¿no? Hacía mucho que no se veía uno de esos así. Y dicen Graciela y Horacio Salas, tiene el físico y las maneras necesarias. Su cuadratura de catcher, sus gruesos bigotes, su manera de arrojarse sobre el escenario sin saludar, sin sonreír, su forma de plantarse, el pie sobre una silla con aspecto de decir al público, para nosotros dos, lo que promete algo extraordinario, ¿no? Y su repertorio cumple ampliamente la promesa. Ahí está, monstruo sagrado, gorila, oso, cíclope, ad libitum, ¿eh? Un mito ya, yo sí, lo sé, sí, un sí, mito, sí, ¿eh? Sí. Un amigo que quedó para toda la vida y para todos. Lo cierto es que primero lo prohibían, no lo dejaban asomar el pico porque era tremendo el pibe. Claro. Tenía una lengua desenfrenada. La gente no, de tanto que se escandalizaba, lo que es escandalizarse, ¿no? Qué bajeza del espíritu. No lograban captar su poesía, su hondura, la belleza de lo que proponía, ¿no? Porque les hacía ruido que hablara, que los hiciera espejarse de esa manera, ¿no? Bueno. Llaman al 4999-8700 y nos piden que los regalemos que... De nuevo, Graciela de Barrio Norte. Quería comentarles que yo lo escuché por Claudina y Alberto, por primera vez lo escuché a Brassens, a través de ellos, de Claudina y Alberto. Estoy haciendo memoria porque deben hacer cerca de 40 años y quedé maravillada cuando escuché esa poesía porque no la había leído, no la había escuchado y no salía de mi asombro cuando oía todo lo que todas las palabras que ponían. Bueno, feliz cumpleaños, pero en este caso hay un motivo muy importante. La persona que llamó cantando ese carnavalito con el cumpleaños feliz forma parte de un grupo muy pequeño del que yo formo parte, pero que estoy medio desperdigado. Quisiera comunicarme de alguna manera con ellos a través de ustedes. Soy Ricardo de Martínez. ¿Canción del humahuaqueño como feliz cumpleaños? Me la enseñó mi amiga Verónica y hay que difundirla porque está bueno que cantemos así. Yo soy Liliana de Villa Crespo, la tía de Mariana de Paternal, que ganó con León. Besos. Se va haciendo una familia, se va tejiendo. ¿Escuchaste, Ricardo de Martínez? Ahí ya tenés dos puntas, ¿eh? Liliana de Villa Crespo, a ver si se juntan y no se desperdicia. Sí, seguimos en gente que busca gente con Franco Bagnato hasta las 12. ¿Qué será la vida de Franco Bagnato? Se está buscando a sí mismo, ¿no? No se encuentra. Cada tanto hace radio en Mar del Plata o en otros lugares. Se perdió y no se acuerda dónde se perdió. No, en realidad, desde que se inventó el GPS y las redes sociales, se quedó sin laburo. Pobre Franco. Hugo. Estamos al irnos, ¿eh? No, no estamos al irnos. Porque ¿cómo no? ¿Por qué? El que se fue me dijeron una vez, y acá Horacio no... ¿Horacio Cerván? Sí, no va a entender cómo yo me colé. El que se fue un gorila, ¿vos sabés lo que pasó? De una jaula, ¿vos sabés la historia de esa? Pero la palabra gorila me es muy familiar. No, pero recién cuando nombrabas una serie de osos, cíclopes y gorilas, me quedé pensando que hay un gorila que se fue o me equivoco, o lo agarré desprevenido. Es el famoso gorila con el que hay que tener mucho cuidado, digamos. A ver... A través de la gruesa fila de barrotes de un jaulón miraban a un recio gorila las señoritas del cantón. Con impudicia las comadres no hacían más que verle allí el sitio que en rigor mi madre no me deja nombrar aquí. Guarda el gorila. Cuando de repente abrióse la jaula del bello animal, no sé por qué más se conoce que el cuidador la cerró mal. Salta el gorila de su cárcel y dice: ahora me van a ver. Como podrán imaginarse, la candidez quiere perder. Guarda el gorila. El patrón de la romería grita con desesperación: escapen ya, pues mi gorila jamás con monas se entendió. Al conocer este percance, las jovencitas en cuestión, en vez de aprovechar su chance, entran en plan de evacuación. Guarda el gorila. Ellas las que con arrebato le admiraban la dotación, probaron que hay un largo rato, desde la idea hasta la acción. Ninguna prefirió quedarse, aunque el gorila es un galán, mejor que el hombre en el romance, muchas mujeres lo dirán. Guarda el gorila. Ya todos corren con angustia para escapar del simio hostil, salvo una fina vieja mustia y un juez joven y aprendiz. Y viendo tantas evasiones, el mono a gran velocidad se balancea tras los faldones de la vieja y el abogado. ¡Guarda el gorila! Suspiraba la centenaria, el simio no me va a querer, sería una cosa extraordinaria y nadie me la va a creer. El juez se decía impasible, por una mona pasar yo, es completamente imposible, lo que sigue prueba que no. Guarda el gorila. Por un momento supongamos que ustedes deben decidir entre violar al magistrado o a la anciana que elegir. ¿Qué alternativa tan pareja? ¿Cuál será la mejor opción? Estoy seguro que es la vieja, la que hubiera elegido yo. ¡Guarda el gorila! Por desgracia, aunque el gorila sea el tremendo amante que es, no es el buen gusto donde brilla, y menos en la sensatez. En vez de elegir la vieja como cualquiera que está acá, alzó el juez por una oreja y lo llevó hasta un matorral. Guarda el gorila. Final. Lo que siguió es tan lamentable y les ruego perdónenme que no lo cuente con detalles. Solo puedo decirles que en el momento culminante lloró llamando a su mamá, igual que el hombre que el día antes él ordenó decapitar. Guarda el gorila. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Precioso! Cerrar con el gorila. ¡Bravo! ¡Qué himno! ¡Qué lindo! Gracias, Horacio Cerván. Viva, viva, gracias, viva. Gracias, muchas. Gracias a ustedes por habernos permitido participar de este festejito tan entrañable. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias, Lises Meque, porque la facilitación. Que gracias a Mabel Bartolomé otra vez por venir a visitarnos. Y gracias a Alex Dionisalvi, nuestro compañero acá de la red, que cantó su tema y que está aquí los martes a la tarde, ¿verdad? Sí, sí, martes a las 5:30 en... aquí en RAE. A Graciela del Barrio Norte. Gracias. Y a aquellos otros interesados, no, a ustedes, por favor, a ustedes. Les cuento el contacto. Círculo Amigos de Georges, con S, Brassens, con doble S, @gmail.com. Ahí te podés enterar si escribís ahí. Círculo Amigos de Georges Brassens, @gmail.com. Gracias, amigos, por la noche de hoy, y tendremos la de mañana, de 22 a 24 también, ¿no? De hacerte, Carla. Aquí estaremos y ojalá los Reyes le traigan... A todos los que pidieron lo que pidieron, y dentro de más o menos 21 horas y 59 minutos vamos a estar acá nuevamente haciendo Por Amor al Arte. Haciendo estallar el verano. Y lo que tenemos para mañana. Si así vinimos hoy, imagínate cómo vamos a venir mañana. Qué lindo, gracias, tenemos futuro, mañana volvemos. Chau. Noche en la Radio Pública, Por Amor al Arte.